Hola a todos y bienvenidos al podcast 109 del Sótano del Planet. Estamos a día 23 de julio del 2019 y hoy me acompaña todo el equipo del Sótano del Planet. Lo que pasa que ahora en este arranque aún no están todos y queríamos arrancar ya, nos moríamos de ganas de poder debatir sobre este tema, así que arrancamos ya. Y en este preciso momento, ahora en el arranque, me acompaña Javier Olivares. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. A Alberto Díaz, que hacía un copón de tiempo que no se pasaba por aquí. Hola, buenas noches a todos. Y el super mega gran Alex. ¿Qué tal, Alex? Genial, tío. Juan Carlos no pierde nunca la ocasión de tirarle a la peña las cosas en cara, hijo de puta. No se merece menos, tío. He hecho un repasillo de los últimos podcasts. Digo, mira, en este no estuvo, en este tampoco, en este... ¡Hijo puta! Entonces digo, se lo voy a echar en cara. ¡Hala! Pero ha elegido un buen programa para volver, sin duda. Sí, sin duda, el mejor de todos. Estoy súper emocionado, tío. Está Comic-Con. Ah, no, que fue el fin de semana pasado. Sí, tío. Bueno, pues nada, vamos a hablar de la San Diego Comic Con. Y os preguntaréis, bueno, no os preguntaréis porque evidentemente es de perogrullo, porque no hemos estado en directo, porque no había nada. Y entonces hemos dicho, bueno, aunque no haya habido nada para haber estado en directo con la San Diego Comic Con, recordad que nosotros hemos hecho esos grandes despliegues, a veces mastodónticos, de grabar un podcast cada día antes de la San Diego Comic Con para explicar todas las mini noticias que habían. Incluso hemos hecho directos con en los que podíais escribir comentarios para que nosotros fuéramos respondiendo. Bueno, hemos hecho de todo, pero claro, en esta Comic Con no había nada que explicar así en directo. Javi sí que estuvo en algún directo allí por YouTube con compañeros, ¿verdad, Javi? Pero vaya, nada realmente potentoso como para meter aquí a cinco locos del sótano del planeta aquí a hacer el burro, pero bueno. Que Javi es youtuber. Sí. Claro, o sea, yo ya estoy en otra liga, yo me debo a YouTube, me debo a los directos, es lo que hay. Pero bueno, la verdad es que luego cuando hablemos del tema veremos, ¿sí?, que aunque no ha sido una, ¿sí?, Comic-Con de estas épicas que recordamos, rollo la de Man of Steel, que eso es lo más épico que hemos vivido en nuestras putas vidas, ha tenido ciertos momentos bastante chulos en cuanto a DC, a pesar de que Marvel se ha comido la tostada, como siempre, que ya es suya, hemos tenido un momento o dos muy chulos. Y por eso estamos aquí. Así que chicos, coger un poquito de aire que arrancamos en breve. ¡Let them fight! Venga, chicos, vamos a hablar un poquito de la San Diego Comic Con. Tal como he avanzado un poquito en la presentación, llevamos desde el 2013 haciendo seguimiento en directo de la San Diego Comic Con. Coincide siempre con unas fechas muy señaladas en mi caso, porque es siempre el aniversario de boda, siempre se coincide en estas épocas, pero siempre he intentado engañar a mi mujer de algún modo para que me dejara estar unas par de noches por aquí para hacer el seguimiento. Pero este año no ha hecho falta. Tener, Juan Carlos se esfuerza por engañar a su mujer. Ok, ¿vale? O sea, esto. Que no lo escuche. Constancia? No, no lo escucha nadie, ni vosotros, cabrones. Pero en cualquier caso, ¿qué hemos vivido desde 2013? Vivimos la San Diego Comic Con de Man of Steel, donde se presentó el primer tráiler. Que eso no. Yo creo que no ha habido nada más emocionante en mi vida, aparte de los cuatro eventos básicos de la vida de un ser humano. O sea, estuvo eso, la boda, el nacimiento de mis hijos y poco más. Y en ese orden, ¿no? Además. Efectivamente, en ese orden exacto. Yo me acuerdo. Esa noche no lo olvidaré jamás, ¿eh? Yo tampoco, tío. Eso fue enorme. Esa de noche, no lo olvidaré jamás. No. O sea, me acuerdo perfectamente al día siguiente, sin apenas haber dormido, mi mujer preguntarme, ¿qué? ¿Cómo fue? Y yo ponerme de putas rodillas diciendo, increíble, increíble. O sea, fue flipante, tío. Fue muy flipante. Y luego la humillación, ¿no? Perdón. No, lo normal es que tu mujer te hubiera dicho algo así como, qué vergüenza me das. Y se diera la vuelta con desprecio, tío. Eso sería una mujer normal, pero pasa que nuestras mujeres pues no son muy normales tampoco. No, efectivamente, no lo son. Bueno, en cualquier caso, la primera fue con Man of Steel, luego vino la presentación en el 2014 de Batman vs Superman, la famosa lectura del trozo de cómic de Dark Knight Returns. Luego vino los trailers de Batman vs Superman, el trailer de la Justice League. Bueno, han habido innumerables situaciones culmen con este tema de la San Diego Comic Con. Pero este año Warner Bros. Se lo ha currado muchísimo, pero, o sea, lo ha estudiado a conciencia para putearnos tanto como para que no hubiera ni un puto motivo para volver a engañar a mi mujer. Digo con esto, con los temas estos de los San Diego Comic Con. Y entonces, bueno, pues nada, en cualquier caso, tocaba hacerlo, teníamos ganas de debatir. Y podemos hacer un pequeño repasito entre todos de lo que se ha ido, de lo que aconteció en la San Diego Comic Con relacionado de algún modo con nuestro podcast. Evidentemente podemos hablar de otras cosas, pero si no tienen mucha relación, pues bueno, serán simples anécdotas. Pero sí que es verdad que en DC, Warner o CW han habido algunos anuncios interesantes que cabe destacar y que por supuesto haremos seguimiento en el San Diego Comic Con y que Javier hará seguimiento en la botella y que por eso estamos aquí sentados. La primera cosa importante que sucedió durante el San Diego Comic Con, y arranco yo, y así me echáis un cabo también, fue la presentación del primer tráiler de The Witcher, con nuestro amado y querido Henry Cavill. Bueno, un poquito, diréis, ¿esto qué tiene que ver con DC? Bueno, tiene que ver con DC porque está Mick Enriquito allí. Entonces, todo lo que tenga que ver con Enriquito, mientras nadie diga lo contrario, es relacionado con Superman. Y nada, preguntad. Y será Enriquito siempre, ¿no? Aunque ya deje de ser Superman, vamos, por cojones. Será sí, Enriquito sí. Porque sí, porque lo quieres sí. Y ya está. Punto. Bueno, chicos, ¿qué os pareció el tráiler? Hablamos un poquito del tráiler, luego comentamos la sensación que dejó las diferentes entrevistas que tuvo Cavill por allí en la San Diego Comic Con. Javi, ¿qué te pareció el tráiler de The Witcher? A mí me ha parecido que Henry Cavill está mamadísimo, el hijo de su reputísima madre. Básicamente eso es todo lo que puedo decir, que está mamadísimo. No, muy chulo. O sea, el trailer de Witcher me ha gustado mucho. Yo le veo un potencial a esa serie bestial como absoluto desconocedor del mundo de los videojuegos y de las novelas en el que se inspira. Pero vi un diseño de producción acojonante, vi una cantidad de pasta metida ahí en decorados y en vestuario y en escenografía alucinante. Una producción casi cinematográfica. No tiene nada que envidiar a trailers de Juego de Tronos, que es como el top de la televisión a ese nivel. Y bueno, pues un argumento que se aprecia bastante chulo, con monstruos, con brujas, con demonios, con Henry Cavill siendo un follapavas espadachín brujo. No sé, yo para mí esa serie, sin conocer a Henry Cavill y sin conocer nada de la historia, lo que veo del tráiler ya me engancharía para verla. Y creo que eso ya es mucho. ¿Qué opináis? Alex, cuéntame tú, ¿qué opinas? Sí, pues a ver, básicamente muy en la línea de lo que dice Javi. Yo tampoco he visto algún vídeo así muy hecho de algún gameplay del juego y demás. No conozco las novelas y bueno, aún así es lo que hemos visto en el tráiler, te llama la atención una barbaridad. Ves ahí una mezcla rara entre Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, no sé, mucha fantasía, mucho... Te llama, o sea, es muy visual todo, como bien decía Javi ahora, y se nota que han echado ahí billetes, ahí hay una producción de la puta de su madre, o sea, es espectacular. Lo único a recalcar es que me da un poco de lástima Henry Cavill, porque lo veo sin hombros, ¿sabes? lo veo un poco que como tenga muchas escenas sin camiseta va a quedar muy mal porque está sin hombros el chaval. Hijo de puta, se ha pinchado el suero del supersoldado o algo, ¿eh? ¿Sabes? Va rajadísimo además, el parte fuerte va rajado. Bueno, Alberto, remata tú, que te vamos deja votando y luego entramos al debate, va. Bueno, pues para variar un poco la opinión, que porque pienso que estamos todos en la misma línea, yo es que estoy contento porque ver a Cavill siempre me supone ver una ascensión de Superman, ¿no? O sea, siempre lo tengo aquí en la cabeza, pues hostia, mira, Superman vestido de lo que sea. Y bueno, pues me ha gustado mucho. A ver si es verdad eso que dicen, que puede ser el Juego de Tronos de Netflix, ¿no? Ojalá sea así. Yo no me esperaba. Para mí ha supuesto una sorpresa muy grande, porque yo me esperaba que, bueno, que estuviera guay el show, que pintara bien, pero la verdad es que pinta mucho mejor que bien, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo ya estoy subido al carro. Está Henry Cavill, que pienso que para nosotros también es el principal reclamo, cómo se va desenvolviendo este hombre en el devenir de todo lo que vaya a hacer. Y bueno, le deseo lo mejor a esta serie. Según me han comentado algunos amigos que leyeron las novelas y el juego y toda esta historia que está con el juego, los personajes los han cogido un poco más de la novela, no tanto del juego, ¿no? O sea, tienen la referencia a la novela. Y bueno, pues para alguien como yo, que no ha leído nunca nada ni ha jugado nada de esto, pues será interesante de ver. O sea, partido de cero, creo que lo tenemos absolutamente todos ganado. Yo tengo que decir, a modo pues, de un poco curiosidad, que de primeras a mí esta serie, comparándola con Juego de Tronos, que es la comparación que todo el mundo estamos haciendo, me atrae mucho más este tráiler que la primera cosa que pudiera haber de Juego de Tronos. Creo que Juego de Tronos es una serie que te engancha progresivamente. Cuando te quedas con sus personajes, cuando ya te vas metiendo en ese mundo de lucha de reinos y demás, y al final le coges cariño a la serie y te gusta y la ves, ¿no? Y ya vas enganchadísimo a tope. Pero esta, la trama que tiene, el rollo de las brujas, el rollo de los demonios, el personaje de Geralt de Rivia, que es un cazador de demonios puro y duro, joder, es que ya engancha el tráiler con eso. O sea, ya te da pie a ver la serie, a lo mejor mucho más que Juego de Tronos, que tenía otra temática más, no sé, política, ¿no? Como quien dice, un poco más de. Pienso que esto es más directo. Es un entretenimiento más directo. En vena, correcto, directamente. Esto te pega la hostia en la cara al tráiler y ya te dice, hostia, lo vas a ver sí o sí. Luego ya, como desarrolla la serie, es otra historia, pero el punch del tráiler lo tiene a tope, 100%. A mí la curiosidad que me dio al ver el tráiler es que en un origen, cuando se presentó el proyecto. Y bueno, pensabas que iba a ser una serie más, ¿no? Del montoncito. Luego ya fueron empezando a decir que no, que se iban a dejar pasta, que querían que fuera el Juego de Tronos de la Netflix. Y efectivamente, cuando vimos la primera, visualización de Cavill como Geralt, se veía súper mega cutre, era un cosplayer de la hostia. Y ahora cuando ves el resultado en forma de tráiler, ves que han echado billetes, tío. Ves que han echado billetes. La fotografía es muy potente. Se ve bastante bien trabajado lo que sería del tema de exteriores. O sea, se ve súper rodada en exteriores. Que eso es siempre pasta, más pasta y más pasta. Es complicado de hacer porque tienes que controlar muchos aspectos. Y luego veo que la serie tiene realmente potencial y que realmente han apostado por ella. Pero cabe destacar que a mí hay una cosa que me duele en el alma cuando veo este tráiler. Es que ver a Cavill, una serie tan potente, con una interpretación tan potente, te da la sensación de que hay un desperdicio enorme de un tío que era prácticamente un desconocido que fue escogido para ser Superman y que ahora parece ser que lo va a hacer todo, ¿no? Va a hacer esta mega serie que lo va a petar, va a hacer la película en la que hace de secundario, pero hace de personaje Sherlock Holmes, y dices, hostias, DC lo descubre o lo pone en la palestra y luego lo deja escapar, ¿no? Y da un poquito de penica eso. No sé cómo lo veis vosotros. Alex, cuenta. No, lo bueno iba a decir también que vosotros igual, bueno, no sé cómo lo veréis. Vosotros quizá tenéis más que al personaje, al actor, lo tenéis un poquito más mitificado. Pero, joder, yo estoy viendo el tráiler y sí, ves a Henry Cavill, pero yo no veo en ningún momento a Superman. O sea, no... No estás todo el rato, no sé si irá por la caracterización o... Pero vamos, en ningún momento me da la sensación de que estoy viendo a Superman con el pelo largo. Bueno, no lo estás viendo porque realmente la caracterización es tan súper diferente, ¿no? Está claro, ¿no? Porque pelo rubio, largo, un aspecto así desgarbado. Pero sí que verdaderamente dices, hostia, ves gestos de Cavill que los había hecho con Superman, ¿no? Y dices, hostia, claro, joder. Pero no sé, sí que hay actores que no sé, que los tienes más mitificados en un personaje, que hacen otra película o hacen otro papel y dices, joder, es que no puedo evitarlo, es que este tío es quien es y no puedo dejar de verlo. Pero por lo menos a mí me ha sucedido, ¿no? Ya digo, no sé si a vosotros os ha pasado igual, pero a mí me ha sucedido que no estoy comparándolo en todo momento ni estoy diciendo, joder, es que es Superman. Es que a cada movimiento que hace veo a Superman. Los gestos de la cara, las expresiones, son totalmente diferentes a las de Superman. Alberto, ¿qué opinas tú sobre esto de que Cavill esté allí? ¿Te duele un poquillo en el alma? Ya no, yo no estoy hablando de las entrevistas, que luego lo haremos, ¿eh? Pero ¿qué te resultó al ver el tráiler? O sea, ¿no te dio un poquito esa sensación de decir, joder, somos gilipollas o qué, tío? Dejando escapar este bueno, pavo, tío. No me pasa con The Witcher, ¿no? O sea, es que me pasa con todo. Cada vez que veo a Cavill en cualquier aparición y lo veo desligado y ahora tengo la certeza de que no va a ser Superman, pues imagínate cómo me siento, porque yo soy de los que pienso que, bueno, que Warner Bros. Tenía el Superman perfecto. Pero bueno, estoy empezando a asimilar que con el tiempo que me estoy dando, pues estoy empezando a asimilar que, bueno, pues que no es ya Superman y que racionalmente, posiblemente, con todo lo que se viene, no lo quiero ni yo ver como Superman, ¿no? Porque a mí no me encaja, me parece, como había dicho repetidas veces, ya hasta una abominación. Pero bueno, respecto a tu pregunta, yo, al contrario que Alex, yo este hombre me da igual que lo pongan con bragas de esparto. Pues con cualquier gesto que haga, pues me trae a Superman y pienso que será así por sécula seculorum. Dentro de 10 años, Dios lo quiera, esté haciendo otra película de acción o de lo que sea, pues siempre veré ese Superman que en lo personal no es el único, pero sí que es uno de mis Supermanes y lo acepté como un Superman muy bueno para la época en la que estamos viviendo. Bueno, tal como os había dicho, hemos empezado un pequeño reducto del sótano, pero ahora ya se han incorporado los dos compañeros que quedaban. Paco, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas a todos. ¿Te vienes con ganas de debatir? Sí, la verdad es que sí. Además, la San Diego Comic Con realmente siempre trae muy buenas experiencias a este grupo y siempre es bueno, aunque no sea de una forma tan intensa como lo hemos vivido otros años, pero por lo menos que quede un remanente de ello. Ole tus huevos, estoy contigo también. Antonio, welcome, tío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Que tienes ganas de hablar de The Witcher o qué? Sí, ¿eso qué es? Se le ve motivado, se le ve que viene con ganas de The Witcher, de The Watcher. De Batwoman, estás loco por hablar de Batwoman, cabrón. Antonio, te voy a hacer un balance ya de toda la temporada, si quieres. Antonio, porque no lo podéis ver ahora mismo, pero si habéis visto todos el Día de la Bestia, ahora mismo está como el abuelo. Está sentado en su sillón con una bata y desnudo, o sea, y con unas ganas tremendas. Es el sueño de mi vida. Bueno. Pues continuamos debatiendo sobre The Witcher y Henry Cavill. Sobre todo, yo quiero debatir sobre un tema interesante. Hemos visto a Superman, Henry Cavill, allí en el trailer de The Witcher. Lo hemos visto promocionando en la San Diego Comic Con la película. Y lo peor de todo es que hemos visto que nadie, me imagino que por contrato prácticamente nadie, le ha preguntado o ha hecho alusión a nada relacionado con Superman. A ver, tenemos al actor que ha encarnado a Superman desde el año 2013. Estamos en la San Diego Comic Con con miles de fans sobre... esencialmente sobre el mundo del cómic y de los superhéroes. Nadie se puede creer que un entrevistador o un moderador de una charla o un periodista de una cadena de televisión o de un medio de comunicación no le pregunte sobre el futuro de Superman en el cine, el futuro de él como Superman en el cine. No me lo puedo creer. Evidentemente, la sensación que deja es de que alguien en Warner o él mismo ha dicho, no se puede preguntar sobre Superman. Punto. ¿Estáis de acuerdo? Entramos en debate sobre este tema y luego el pequeño escarceo que ha habido, ¿no? Cuando alguien sin querer, porque no lo habrían avisado, que comentó algo sobre Superman y puso un careto que echó miedo. Bueno, Antonio, va, empezamos por ti, que te veo aquí con muchas ganas de debate. ¿Tú crees realmente, o sea, crees realmente que nadie ha querido preguntar, nadie se ha acordado de que Henry Cavill ha sido Superman o lo ves deliberadamente una prohibición en toda regla? No, yo creo que es una prohibición o al menos algún tipo de veto. Alguien como Henry Cavill no da entrevistas así en plan encontrándotelo por la calle y tú le preguntas lo que quieres. Cuando esta gente dan entrevistas lo hacen con unas condiciones, a través de un agente, y en este caso pues él iba a promocionar The Witcher, no iba a promocionar nada que tuviera que ver con Superman, que además probablemente pues es un campo abonado para respuestas incómodas, ¿no? Porque dijera lo que dijera, tendría un altavoz mucho más grande, sería interpretado de una forma más directa y probablemente, bueno, pues no sé si errónea, pero a gusto del público más de lo que realmente él querría decir. Y por tanto, ante la duda, pues el veto. No preguntéis nada sobre Superman porque tampoco os pensamos contestar. Porque claro, este veto, Javi, a ver tú qué opinas, este veto, uh-huh. En el caso hipotético que hubiera habido plan para Superman previsto para dentro de 2 años, 3 años, no creo que tuviera sentido. O sea, la sensación que da es que el veto responde a la situación real de Cavill en el universo DC y por consecuencia con sobre Superman, ¿no? A ver, yo es que ni siquiera sé si hay veto o que directamente es que son preguntas que no procedían en ese momento, no lo sé. No sé si habrá una prohibición expresa de preguntarle sobre ese tema o no. Tampoco pasaría nada que le preguntaran y que él se fuera un poco por la tangente, ¿no? De hecho, recuerdo estos días una entrevista, creo que fue en televisión, no fue en la San Diego Comic Con, sino en televisión, que sí que le preguntaron por su estado de forma y mencionaron que estaba más en forma, cuando hizo de Superman, diciéndole algo así como... eres Superman, pero estás más en forma en The Witcher. Y su respuesta pues era un poco así como de aquella manera, ¿no? Como, sí, bueno, no voy a decir que soy Superman ni voy a decir que no lo soy, porque en este momento digamos que lo soy porque no hay otro, ¿no? Esa es la pena. Pero bueno, sí, desde luego, independientemente de lo que haya respondido, si haya veto, ¿no? Lo que sí que está claro es que no parece que haya planes con Superman a medio plazo. No parece que haya planes para que Henry Cavill vuelva a interpretarlo en el DCU, si es que sigue existiendo tal cosa. Y ni a largo. Yo creo que solo es ni a largo, correcto. Y yo creo que solo es cuestión del tiempo de que acaben haciendo otro tipo de anuncios o no. O sea, o que simplemente pues lo dejen en suspenso y que acaben anunciando una Supergirl o acaben anunciando otra cosa y que sencillamente no se mencione nada de Superman y la ausencia de noticias pues sea noticia. ¿Alguien quiere aportar algo nuevo a este comentario? Paco, Alex, Alberto. Pues voy a comentar que en este tipo de cosas hay que tener los pies en el suelo, hay que sujetarse a los hechos y no dejarse llevar por cantos de sirena, de anuncios en la San Diego Comic Con, de cortes, de estrenos, de anuncios de Superman, y hay que tener los pies en el suelo. A ver, yo pienso una cosa. Creo que la pregunta que todo el mundo estaba esperando no es una cuestión únicamente de que yo sea fan de Superman y me guste mucho Superman y yo le preguntaría solamente sobre Superman. Como ha dicho Javi, no procedí a hacer esa pregunta. Yo creo que la pregunta que cualquier ser humano, cualquier periodista del mundo le quiere hacer a Henry Cavill, sabiendo el panorama que hay realmente en el devenir del personaje, tan personaje tan mítico, tan icónico, es preguntarle por Superman, no preguntarle si se ha zumbado a alguien aquella noche, que esa pregunta ya se sabe que la respuesta es sí, por supuesto. Es preguntarle varias, sobre Superman. A varias. Sí, a varias y a varios. O sea, está claro que es la pregunta que cualquier periodista le quiere hacer. Oye, aunque no tengas ni puta idea de cómo está el universo de DC ni cómo está el personaje, cualquier pregunta a un tío que ha interpretado 3 veces a Superman es, oye, ¿y el próximo proyecto de Superman cuándo va a ser? ¿Qué sabes del próximo proyecto de Superman? Es de cajón. A Daniel Craig lleva no sé cuántas películas de James Bond, no sé, lleva 5 o 6, y si lo encuentran promocionando la película de Pepe and Friends, seguro que le preguntan cuándo es la próxima película de James Bond, seguro. Porque es la pregunta obligatoria cuando llevas la interpretación de un personaje tan icónico. O sea, yo creo que no lo han presentado, no lo han preguntado porque alguien lo ha dicho, lo que tú has dicho. Cuando se acercaba el manager decía, mira, no lo puedes preguntar sobre Superman, preguntadlo sobre lo que queráis, menos sobre Superman. Preguntadlo sobre The Witcher. No lo preguntéis sobre Superman, sobre la película esta de Sherlock Holmes, ni nada, solo sobre The Witcher. Si no, bueno, acuérdate, Javi, tú cuando estuviste en Madrid, ¿no? Que dijo... ¿Qué dijeron allí cuando estabais haciendo preguntas a Cavill, le hacían preguntas a Snyder? No sé si os dijeron, no podéis acercaros, no lo podéis tocarles, o no lo podéis preguntar a Russell Crowe, no sé qué. Y alguien le preguntó, ¿y qué le dijo? Le preguntó lo que no tenía que preguntar, le dijo, no te volveremos a invitar. Toda cara. Sí, bueno, más que preguntarle, se acercó a pedirle 2 besos, creo que fue. O sea, te prohibían todo tipo de acercamiento a ellos, de pedirles fotos, autógrafos, estrecharle la mano, cualquier cosa. O sea, siempre son muy restrictivos. Luego hay gente que es más cercana, gente que se salta el protocolo. Mira Keanu Reeves, ¿no? Que es el puto amo. Sí, tío. Pero la mayoría de ellos están súper vetados. Pero es que en ese caso el tío se llamaba Ramón y los querían la boca, tío. Es normal que lo tiraran, coño. Bueno. A mí, sinceramente, no sé, Paco, a ti qué opinión tienes, pero a mí, en las entrevistas que he visto, las diferentes presentaciones, el verlo por allí en el panel de la San Diego Comic Con, a mí, personalmente, me hacía mucho daño en el corazón. O sea, si te ha pasado lo mismo, la sensación de decir, me cago en la puta, ¿qué hace este tío aquí presentando The Witcher y que no haya nada de Superman con el pedazo de actor que es y con las grandes posibilidades que tiene este tío de evolucionar al personaje, no sé? A ver, sí, la verdad es que es una lástima que no tengamos más noticias sobre esto, pero yo tampoco lo veo tan... O sea, entiendo que ahora mismo esté promocionando The Witcher, Netflix además no tiene nada que ver con Warner, porque si aún fuese de HBO, que son de la misma propietaria, entenderías, pero es que posiblemente la propia Netflix nos deje hablar de otras compañías, ten en cuenta que es promoción para una compañía que no es la suya. Ya. Yeah. No, sí, aquí hay muchas cosas que evidentemente podrían tener lógica y sentido, pero esa pregunta sale y él puede irse por la tangente o incluso no responder, ¿no? Eso lo podría ver hasta lógico. Pero cuando ya no se le hace ni siquiera la pregunta es porque, bueno, hay veto seguro. Pasamos al siguiente panel. Yo creo que es el panel que estábamos esperando para hablar, ¿no? Vamos a hablar del panel de Arrow. Básicamente, octava y final temporada de Arrow. Y lo bueno de todo esto es que se anunció en ese mismo panel... la orientación que le quieren dar al famoso crossover de todas las series de la CW, conocido como Crisis Infinitas. Crisis en Tierras Infinitas, de hecho, se llama, ¿no? Y bueno, pues básicamente se había ya filtrado el día antes, pero parece ser que tenemos la gran super noticia de que Brandon Routh, el actor que interpretó a Superman en Superman Returns, aparecerá en ese crossover como Superman. Y la cuestión es que parece ser, por la ropa, que la camiseta que llevaba cuando apareció, por lo que se comentó, que el Superman que haría no sería el Superman de Superman Returns, lo cual para mí es una decepción, me hubiera gustado que fuera así, sino que hará el Superman de Kingdom Come. Bueno, no sé, primero de todo, ¿qué nos parece, no? Alberto, ¿qué te parece a ti? Tú eres un mega fan de Superman Returns y de Brandon Routh por asociación directa. Pues diré lo mejor y lo peor, si me dejas. Pues lo mejor, pues yo adoro a Brandon Routh, adoro Superman Returns y todo lo que sea volver a ver a Routh para mí es motivo de alegría. O sea, fantástico, fantástico. O sea, no le pongo pega a eso. El pero, pues el pero es el que está en la CW y que se trata de un crossover de la CW. Es decir, estas cosas siempre son muy ilusionantes, a priori pinta muy bien y luego en la práctica pues la cosa desinfla y bastante, por no decir y bastante. El primero a mí me gustó entre comillas, el segundo para mí fue un absoluto desastre, pero bueno, más allá de eso, luego tras la euforia inicial que supongo que arrastra el fandom, pues uno se pone a pensar y pone la cabeza y dice, bueno, es que Brandon Routh, supongo que por temas de derecho no dejarán, que sería la oportunidad ideal de traer un Superman Returns con su traje y todo, pero bueno, serán temas de derechos, es la CW, pues bueno, uno se pone a pensar, pues bueno, pues este hombre de Kingdom Come. Entonces, bueno, pues personalmente soy de los que pienso que no me pega ni con cola como el Superman de Kingdom Come, que debiera ser un tío absolutamente, si no anciano, muy, muy maduro de vuelta de todo, muy voluminoso ya, pero no me pega, ¿no? Yo veo a Brandon Routh y sigo viendo a un chaval, ¿no? No me ocurre lo mismo cuando veo a Welling, ¿no? Que ha tenido una evolución en Smallville. Me pegaría para Welling mil por mil, un Superman de Kingdom Come, ¿no? Uh-huh. O si me apuras a Dick Kane, o sea, es que... Entonces, bueno, no sé si al final no veremos al mil por mil una adaptación de la novela gráfica, que para mí es la mejor novela gráfica de todos los tiempos. Aquí ya esto van gustos. Entonces, no sé si es buena idea dos cosas. Primero, poner a Routh el Superman de Kingdom Come, aunque sea una aproximación. Y segundo, no sé si es demasiada buena idea que tampoco la primera aproximación que se haga de Kingdom Come en la pequeña pantalla venga de la mano de la CW. Haciendo abogado luego del diablo, sí que estoy contento y sí que deseo ver los promocionales como el que más, a ver qué va a salir de esto. Pero pienso que nos vamos a llevar un pelín de decepción, que no, o al menos no va a ser lo que uno tiene en su cabeza, ¿no? Antonio, ¿qué opinas? Pues básicamente bastante de acuerdo con lo que ha dicho Alberto. En primer lugar, es una buena noticia que Brandon Routh se vuelva a vestir de Superman, de cualquier Superman. O sea, eso es una buena noticia, sí o sí. Claro, luego viene cuando te pones a pensar que esto es la CW y esta carta ya nos la ha jugado otras veces. El año pasado estábamos todos como una moto pensando que veríamos a John Wesley Shipp actuando otra vez como el Flash de la serie de los años 90, y lo vimos como 15 segundos en una promoción y escasos minutos en un episodio que mayormente estaba protagonizado pues por los héroes habituales de las series de la CW, así que pues el gozo en un pozo, ¿no? Creo que con Routh puede pasar algo parecido. Dudo mucho que veamos algo que realmente nos llene o que realmente... Mira, crossovers de la CW, como decía Alberto, los ha habido buenos, malos, muy malos y también regulares, ¿no? Desgraciadamente creo que pesan más o ha habido más de los regulares tirando a malos que de los buenos. Y bueno, aunque hay que dejar la puerta abierta a la esperanza, yo tengo la sensación de que en general vamos a acabar, no sé si decepcionados, pero sí por lo menos con cierto regusto de ya está, esto es todo, esto es lo que hay. Sí que es verdad que parece que van a echar mucha pasta para lo que son ellos o muchos recursos al tema de las crisis. Llevan un año anunciándolo, parece que Arrow, que es la serie en principio menos fantasiosa, va a empezar directamente ya sembrando el camino hacia esas crisis. Bueno, pues está claro que quieren darlo todo, ¿no? Trayendo a Routh como Superman. Bueno, en fin, hay elementos para pensar que van a hacer algo gordo, ¿no? Pero es que venimos de los precedentes de los cruces anteriores, que algunos son correctos, pero el caso es que cuanto más pequeños han sido, mejores han sido, ¿no? Porque el mejor crossover de la CW para mí ha sido el primer cruce que tuvieron Arrow y Flash en solitario, que era buenísimo. De hecho, aquello era un Superman contra Batman fantástico, o sea, era estupendo. Cuanto más grandes han querido ser, pues más regulero les ha ido saliendo la cosa, ¿no? Y claro, no sé qué nos vamos a encontrar. Así que bueno, de momento me quedo con que es muy buena idea que Brandon Routh vuelva a ser Superman. Todos hemos pensado que este hombre necesitaba una segunda oportunidad como Superman y necesitaba que podía dar mucho más como Superman. Y bueno, no sé si esto será la oportunidad, pero al menos es una oportunidad. No sé si la que merece o la que necesitaba, pero es una. Algo es algo. ¿Creéis que puede haber decepción desde el punto de vista de cantidad de metraje en el que tengamos a Brandon Routh. También comentaban que igual Tom Welling también entraría dentro de la ecuación, incluso Linda Carter, o sea, aquí quieren meter a todo el mundo, incluso al actor que interpretó a Robin en la serie de la serie de Batman de los años 70. Es decir, ¿creéis realmente que al final la participación del Superman de Routh o de estos personajes que estamos hablando, de Tom Welling, por ejemplo, va a ser tan menor que va a ser como mínimo un coitus interruptus, Paco? No, porque ya venimos sobre aviso. O sea, esto es una serie de los personajes de Flash, de Arrow, y ellos van a tener el protagonismo. A mí me parece más esto un detalle interesante que tendrán. O sea, el gran problema que tuvo, por ejemplo, el Flash de Wesley Shipp es que fue. El hype que hubo sobrepasó a lo que tendría que haber sido, y además que se utilizó muy mal, porque si solo aparecen el mismo tiempo que el Flash de los 90, pero hacen algo importante, algo interesante, algo digno de lo que podríamos esperar, guay. El problema es que vuelva a ser así, pero claro, yo lo tengo muy claro. O sea, esto va de lo que va, los protagonistas son los protagonistas, y por lo tanto no vamos a tener mucho más metraje. Yo, por ejemplo, a mí el crossover que me gusta más es el de Crisis en Tierra X, que creo que sí que está más balanceado entre los personajes anexos, personajes no propios de las series, y creo que funciona bastante mejor y de una forma bastante más global de lo que funcionó el del año pasado o, por ejemplo, el de Invasión, que fue un poco el primer gran crossover con varias series que nos quedamos un poco con ganas de más. Pero tenemos que decir que, aunque estamos ilusionados por esto, tenemos que ser realistas y pensar en que son las series que son, y no podemos hacernos una ilusión de que va a ser el gran protagonista el Brandon de Routh o el Superman de Tom Welling si llegamos a ver. Sí, apostillar simplemente que en este caso yo creo que contra más gente y más personajes metan en la ecuación, la sensación que me da es que va a ser más a modo de cameo que otra cosa, que la participación va a ser mínima, porque si quieren meter a toda la gente que han dicho que quieren meter, como decías, Tom Welling, Linda Carter, es que al final eso va a ser un paseo. La típica imagen de todos del fondo para fondo de pantalla va a quedar de puta madre, pero poco más. Se ha confirmado también oficialmente, eso sí, a Lois Lane, y parece ser que incluso al hijo de Lois Lane, Superman. Claro. Los de Taylor Hoechlin, ¿no? Digamos, de la claro, Lane, claro, sí, claro, las de la serie, claro. Vale. Javi, a falta de tortas, a falta de pan, buenas son tortas, podemos decir. O sea, no habiendo películas de personajes como Superman o Flash en. Bueno, que de Flash parece que sí va a funcionar. Lo de Ezra Miller ya lo dan casi como seguro, porque hay director y que. Bueno, eso me parece sorprendente, aún más si cabe. O sea, que después de todo el hostiazo de la Justice League, los que hayan palmado han sido Superman y Batman de Affleck y Cavill, y sí que se haya salvado el Flash de Ezra Miller, ya sé que me parece una aberración, una injusticia. Han dicho que va a haber película de Flash, no que lo vaya a interpretar Ezra Miller. Sí. Y que director, ha habido muchos directores. Sí, la verdad es que se han movido mucho y podía ser que no hubiera finalmente nada. Pero por ahora, confirmado, director, y dentro del elenco está Ezra Miller. Bueno, Javi, lo que te decía, ¿falta de pan, buenas son tortas? ¿O qué? ¿Tú realmente cómo lo ves esto? Sí, bueno, lo primero, mandarle un saludo a Ray Fisher, que sé sí que el pobre se ha quedado sin película como Cyborg. Lo siento por él, que siga esperando el Snyder Cut, a ver si así tiene más metraje. Respecto a esto, a ver, yo creo que no es una cuestión de que a falta de pan buenas son tortas. Yo creo que el Arrowverso por su camino ha conseguido algo que el universo DC del cine no ha logrado aún, ni va a lograr a corto plazo, que es al menos una sensación general de cohesión y de que todos los personajes y todas las series están conectadas y de que realmente existe un universo compartido. Lo que pasa es que es en una escala mucho más pequeñita, como es la televisión, y no tiene la repercusión que tiene el cine, como por ejemplo donde sí que lo ha conseguido Marvel de manera sobrada, como todos sabemos. Pero lo que ha logrado el Arrowverso yo creo que es muy meritorio. Ha conseguido realmente generar ese concepto multiversal, esa épica cósmica que caracteriza a DC Comics. Lo ha conseguido con bastante buen acierto, a pesar de los temas presupuestarios, a pesar de, en ocasiones, un diseño de producción y de vestuario bastante lamentable, a pesar de actores que a lo mejor tampoco habrían sido los que un fan casting más adecuado hubiera podido seleccionar, pero bueno, pero han conseguido bastante potencia visual en cuanto a lo que es plasmar DC y su multiverso. Dicho esto, yo estoy muy contento con que vaya a concluir todo, porque esto supongo que luego lo hablaremos, pero yo no creo que haya otro crossover después de este, porque teniendo en cuenta que Arrow concluye este año, no creo que en un Arrowverso existan más crossovers sin Arrow, y de hecho el hecho de que sea precisamente Crisis en Tierras Infinitas, que sería el final de algo, pues dice mucho, ¿no? No sé si este crossover está llamado a unificar todo en una sola tierra y que de ahí rescaten los conceptos que quieran y al final acaben haciendo que antes estaban en tierras separadas y ahora estén todos los héroes juntos y cuando les interesen utilizarlos y cuando no lo sé, pero sea como sea, yo creo que la perspectiva que tenemos por delante es muy buena, independientemente del cine. O sea, no, como te digo, no, respondiendo a tu pregunta, no creo que sea conformarse con algo, sino esto va por su camino, esto se puede disfrutar de su propia manera, y en el cine, pues oye, ya veremos a largo plazo lo que tenemos. De momento creo que es muy a destacar lo que ha conseguido el Arrowverso. Sin duda. O sea, yo creo que hay que ponerle el mérito que corresponde a la serie de Arrow, que precisamente las primeras temporadas sean absolutamente fascinantes. A mí me pareció muy buenas. Luego se diluyó un poco, yo ahí ya me perdí, ya la dejé de lado, pero sí que creo que de todas las series de la CW, de las que yo he visto, porque todas las he empezado y todas las he ido dejando, creo que la que más me ha mantenido en vilo ha sido, sin duda, Arrow. De las que más temporadas he visto, ha sido Arrow. Creo que sí que tenía, o sea, un tono más... En la que yo era un parte del target. Pero es que el resto de series, para mi forma de ver, y podemos hablar de Supergirl de pleno, son series que, de alguna manera, han ido moviendo el target para sacarme a patadas de allí como han podido. O sea, como han podido y más. O sea, que decir, Supergirl empezó siendo una serie, y rematamos con Supergirl, ¿eh? Supergirl empezó siendo una serie que era muy para el fandom juvenil, pero que era... no era hiriente para cualquier persona ya con edad como tenemos nosotros, y que, o sea, podías verla sabiendo que estabas viendo una serie que no estaba muy enfocada para ti, pero era visible. Pero sí que es verdad que con el paso de los tiempos ha cogido un tono que parece que te estén echando a patada para que la sigas viendo. O sea, sinceramente, la sensación que me da, que la estás viendo por obligación, y en ese punto ya se convierte en algo, lo siento, Alberto. Y en ese punto yo quería entrar un poco, ¿no? O sea, la sensación de que las series empiezan de una manera y luego se posicionan a otra, Alberto, que nos sacan de en medio, ¿no? Yo le quería comentar a Javi que cuando, justo con el comienzo de la quinta temporada de Supergirl, me ha surgido un viaje a Islandia para estudiar el comportamiento de las que hay allí, focas marinas, y me va a tener muy ocupado. Lo que putas haya. Algún animal, ¿no? Esquimales también. Sinceramente, que yo le he pasado mal viendo ya las últimas temporadas de Supergirl. La tercera, cuarta temporada, sobre todo la última, se me ha hecho muy cuesta arriba, porque parece que estás viendo algo que independientemente de que no me llama la atención lo que es el guión de la serie, es que realmente va de todo menos de quien debería ir, que es de Melissa Benoist y de Supergirl. El personaje de Supergirl, había episodios que ni tan siquiera estaba. Se me ha hecho muy cuesta arriba, ¿eh? Yo respeto al target al que va a dirigir a la serie, pero desde luego, tú comentabas, no es el mío. Menos mal, Alberto, que luego tienes Krypton, ¿eh? Sí. Estoy viendo Krypton, Estoy viendo Krypton. Que es un copy-paste. Copy-paste de la primera temporada con más billetes, pero es infame, ¿eh? O sea, es que luego te pones Krypton y dices, hostia, qué producto más fresquito, qué cosa más. Más rico, qué rico. Bueno, a todo esto tenemos una Supergirl, nueva temporada. Quinta temporada, agarra de los machos, quinta temporada, en la que los puntos más destacables de lo que se ha presentado esta quinta temporada, una es el cambio de look de Supergirl, que hemos pasado a una Supergirl vestida más clásica con su faldita y tal, a una Supergirl con pantalones, con pantacas. No sé, la verdad que la foto promo mola mucho, pero yo no sé, ahí me falta un poco Supergirl. Me gustaba más la Supergirl más clásica con su faldita. No sé, ¿alguna opinión sobre el cambio de look? ¿Antonio, te gusta? Sí, sí, sí, a mí siempre me gusta ver a Melissa. ¿Tú? Es que te tenemos como especialista en lo que viene siendo el look, en tema de tema modelos y demás. No, no había nadie más, ¿no? A ver, realmente el traje me parece soso, me parece aburrido, me parece un traje. El traje de Superman y por ende el de Supergirl, cuando cambias de los diseños clásicos, sinceramente, y a los hechos me remito, es difícil encontrar una alternativa que mole. Hay variantes a miles, pero muy, muy poquitas que realmente funcionen, ¿no? Supergirl además ha llevado un montón de trajes a lo largo de la historia, porque es verdad que ha cambiado un montón de veces de traje en los cómics, y por tanto, pues bueno, un poco todo vale, ¿no? Lo que pasa es que realmente pues este traje pues le pasa lo mismo que al del New 52 con Superman, ¿no? Una sobredosis de azul que se hace bastante, bastante soso de ver. También le da a ella una apariencia como más agresiva, no solo el traje sino el peinado, parece como de, por ejemplo, de pronto parece como más mayor, como más violenta, digamos, ¿no? Ya veremos, a ver. De todos modos, el traje de Supergirl es lo que menos nos puede preocupar de esa serie, ¿eh? O sea, porque viniendo de donde venimos, o sea, que vista como quiera, con que escriban un poco mejor los guiones, ya que la vistan con un saco patata si quieren, o sea. Yo creo que no salva la serie ni aunque saliera solo con la capa puesta, tío. Ayudaría, pero no. Pero está difícil. Está difícil, ¿eh? Está complicado. Está complicado porque, a ver, es una pena realmente ver una serie que en la primera temporada era bastante salvable y tenía capítulos que eran muy, muy reseñables y tal, ¿no? Y esos capítulos reseñables se han ido diluyendo, de vez en cuando ha aparecido alguno, pero tan de vez en cuando, ¿no? Y se ha hundido, digamos, en las miserias más absolutas, no ya solo de la tan traída y llevada corrección política, que también, sino en el hecho de que son guiones, pero asombrosamente malos, absolutamente mal interpretados, con episodios de puro relleno. Y bueno, pues claro, con estos mimbres, ¿qué perspectiva podemos tener la nueva temporada? Pues bueno, pues que pasen a saludar cuando cierren, ¿no? Oye, ¿y los momentos que nos pegamos por Telegram viendo eso los capítulos, sí, ¿qué? Eso sí, eso ¿qué, sí? Joder, eso es hay que reconocérselo a la serie, eso sí. Nunca olvidaremos a Brainiac 5, o sea, pocas cosas... Es el 5, bueno, no sé. Sí, creo que era el 5.2. Papá Pitufo de los cojones. Me he quedado sorprendido, me he quedado hiper sorprendido con la nueva vertiente de Antonio Monfort, que no solamente es estilista ya en tema de moda y ropa, sino que aparte es peluquero. Dice, ¿no? El cambio de look en la peinada. He dicho, joder, me estoy dicho flipa. Que era el experto es que del grupo en eso. Nadie se dio cuenta del cambio, no solo de pantalones, había un cambio de peinado. Sí. Es que os fijáis en nada. Flequillo. Es que pero el puto flequillo ese le queda como un cura dos pistolas, tío. ¿Quién ha sido el Seneca que le ha puesto ese flequillo, tío? Pero es muy reivindicativo, joder, que... Os voy a traer dos malas noticias respecto a la serie. Gender fluid. Yo sé que a Antonio le va a joder. La primera es que se cae Jimmy Olsen. Yo lo voy a echar mucho de menos. Pero ya no estuvo la anterior, ¿no? Sí, que ya sabía. Está, no va a estar. Pero estuvo poco tiempo, pero ¿no? Se cae de una cornisa, ¿no? Muy alta. Metieron a su hermana, ¿no? ¿O no? No, sí. Estaba. Jimmy Olsen siempre ha estado. Con sus poderes en la última temporada, incluidos. Se cae Brainiac 5. ¿Brainiac 5 se cae? No puede ser. Es es lamentable esa pérdida. ¿Cómo va a funcionar todo? Pero si estaba en la promoción del otro día del... Sí. Pues debe ser. No, pero se cae. Pero es que vuelve el tonto del iPad. Sí, vuelve del iPad. Vuelve el tonto del iPad. No ha funcionado lo de Broadway, al final. ¿No? Me refiero a que se cae como personaje regular. No quiere decir que no vayan a aparecer en un momento dado, pero como personaje regular vuelve el del iPad. El tonto del iPad es que estaba en Broadway, lo ha petado en Broadway, porque lo ha petado, en serio, ¿eh? O sea, el chaval, ¿sí?, canta como puto dios y lo ha petado en Broadway, gana un montón de premios y tal, ha hecho un par de obras de bastante éxito musical y ahora pues se ve que... Se ve que se le han acabado las patatas en la nevera y ha dicho, pues tengo que volver a... presupuesto, ¿no? Yo te voy a ser sincero, Javi. Dime. Yo he echado de menos a Win. Hostia, yo como el comer. La perspectiva era... serio, ¿cómo me debe ver en esa serie para echarle menos al del iPad? Yo mira, yo le doy una vuelta a tu apuesta. O sea, yo no es que haya echado de menos a Win. Yo es que cada vez que veía Brainiac 5 echaba de menos ser ciego. Ese es el tema. O sea, echaba de menos. Echaba de más tener visión, tío. O sea, es personaje más abominable. Lo he visto en mi puta vida. O sea, hasta el punto que han tenido que inventarse la mierda esa del disruptor de imagen para que no pareciera siempre un gilipollas azul. Eso es. ¿Qué encima, independientemente de la caracterización, lo que olía a Brainiac a mierda, pero es que es muy mal actor, es muy, muy mal actor. Porque, bueno, los demás, hay actores que salvan los muebles dentro del rol que tienen, que es incluido Alex, la hermana de Cara. Es muy, es buena actriz. Melissa es una puta maravilla. La metas donde la metas. Melissa, cuando ha tocado un capítulo que ha estado a la altura, y parecía otro papel. O sea, parecía otra Supergirl. O sea, que tiene cualidades pa rendir, pero muy por encima de lo que es la serie. Pero es que este hombre, el Brainiac 5, este, no había por dónde cogerlo. Es que era una comedia verlo. O sea, era. Sí, justo el problema que tiene Supergirl, sobre todo la última temporada, que solamente vi 5 capítulos, solo pude soportar 5 capítulos, no me dio para más la sangre, es cualquier cosa que salga Melissa, le sube el nivel. Pero es que en esta temporada, era un personaje secundario Supergirl, tío, era exagerado, tío. Melissa es una muy buena actriz, pero necesita guiones a la altura y un director a la altura. O sea, claro, no puede ser porque hay episodios de la quinta y de la cuarta, que la han escrito. Capítulos con escenas dramáticas que se luce y con escenas de superhéroe que se luce, y luego en otras que se dedican a hacer capítulos insulsos en los que pues Melissa parece recién salida de la escuela de arte dramático. O sea, es una vergüenza. Eso lo hablaba yo con vosotros en la misma serie, en la misma temporada. De un episodio a otro tenemos una interpretación absolutamente diferente. Un episodio por un director tenemos una Supergirl que da gusto verla y dices, hostia, es Supergirl. Y en el otro, que parecía una cría de 14 años, con unas tonterías que no te creías, dirigidas a un target completamente diferente y te descolocaba. Decía, pero ¿cómo en la misma temporada acabo de ver un episodio que me acaba de fascinar a este personaje y al siguiente esto no hay por dónde cogerlo? O sea, es increíble. Pero sale Melissa, llega a salir, porque viendo el tráiler de la San Diego, quitando la parte final en la que aparece con el traje nuevo y se deja. Es que el tráiler de la San Diego realmente no es un tráiler, es un refrito de las temporadas, sí, pero, y al final una promocional solo de ella con los pantalones. Sí, pero a lo que voy es que sale en 3 clips, en esos 3 minutos o 2 minutos y pico largos que dura. Sale en 3 clips, el resto es salir, venga gente, el resto de personajes y aparece en 3 putos clips y a veces dices, joder, se te olvida que dices, tío, es que la serie se llama Supergirl, no los colegas de Supergirl o el resto de la gente que aparece en Supergirl. Hay que reconocer una cosa, que somos muy, muy, siempre hemos sido muy críticos con la serie de la CW, siempre. No es de hoy, evidentemente no están montadas ni pensadas para contentar al público, al lector de cómic antiguo, digamos, ¿no? Igual es más para el tema juvenil y demás. Pero hay que destacar y hay que alabar la función que han hecho. O sea, llevan un porrón de años, han construido un universo más o menos cohesionado, algo que no han conseguido hacer en cine, lo están haciendo en televisión, enfocado para un público que no somos nosotros, evidentemente. Pero hay que romper una lanza por ellos, porque han conseguido que veamos personajes que en cine no los tenemos y que parece que no lo vamos a tener, que confluyan en un mismo universo, que más o menos quede coherente, que más o menos tenga una apariencia visual que no sea indigna, aunque no sea de primer nivel, pero que está bastante acertada, que tenga unos trajes bastante bien trabajados, unos actores que algunos pueden, bueno, tenemos el Flash etíope de Grant Gustin, pero bueno, básicamente aceptables todos, ¿no? Tienen una apariencia aceptable. Yo ahí quería romper una lanza. Sé que hay mucha gente que las sigue, que les gustan, que las disfrutan, y como mínimo hay que decir que han hecho un buen trabajo con situaciones un poco más irregulares. Paco, ¿quieres comentar algo? Pues a ver, estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Es una serie, o sea, la CW ha conseguido hacer un universo bastante compartido. Es un canal que está dedicado a un público que cada vez nos vamos alejando más de él, porque es un público muy específico, además, muy específico en Estados Unidos. O sea, que creo que eso habría que tenerlo bastante claro, pero, por ejemplo, series como Arrow, a mí esta última temporada me ha gustado. De hecho, las dos últimas temporadas están funcionando bastante bien. Y como tú bien dices, nos ha traído personajes que no hubiésemos visto de otra forma. Batwoman da para tener una serie porque no es un personaje que creo yo que pueda sostener una película o una franquicia potente en cine, pero para seriedad. Y la cosa es que tenemos que saber qué producto nos da e intentar disfrutarlo, que es lo que yo hago. Yo, por ejemplo, esta temporada no he visto ni Supergirl ni Legends of Tomorrow porque sé que no me iban a gustar, por lo tanto prefiero no verlas o ver capítulos en concreto. Recuerdo el capítulo de Supergirl con Lex Luthor, que me pareció bastante interesante, aunque luego, según tengo entendido, los siguientes fueron bastante más flojetes, pero el de la historia de Lex Luthor molaba bastante. Y ya digo que Flash sí que es verdad que ha flojeado bastante, pero por lo menos nos están llevando a ver algo que nunca habríamos pensado ver, que es una crisis en tierras infinitas. Que eso no es, o sea, tienes que planteártelo desde mucho tiempo. De hecho, lleva planteado desde el inicio de la serie de Flash. Ya teníamos el periódico que nos hablaban de la crisis, y que hayan llegado hasta aquí con un montón de temporadas, con un montón de personajes, como tú bien dices, Juan Carlos, es digno de alabar y disfrutarlo en la medida de lo posible. Pues muy bien, tío. No sé, el crossover lo vamos a ver, lo comentaremos, no sé si haremos algún especial. Alberto, creo que lo que está deseando es que aparezcan los de Legends of Tomorrow, aquel que tiraba hielo y el que tiraba fuego, que los dos hermanos aquellos, que tú los disfrutaste un montón, tío. Yo no me acuerdo sé, la despotricada no aquella, o me acuerdo. Aquellos que se unían, el viejo y el joven, y fusionaban, y no sé qué, mi madre. No, el viejo ya murió. Ya murió, pues mira, pues igual hasta lo puedo ver. No sé, seguro que el crossover lo voy a ver y seguramente lo disfrutaréis. Y que nadie se lleve una impresión equivocada, ¿eh? Pienso que todos, por lo que hemos estado hablando estos días, tenemos muchas ganas de ver esto, y es un proyecto ilusionante, y joder, todo lo que sea ver a Superman y a Road y molará, pero bueno, pues también hay que poner los pies en el suelo, y en este podcast siempre hemos intentado ser lo más crítico posible, ¿no? Tampoco, como tú dices, Juan Carlos, pues tampoco vamos a decir amén a todo, ¿no? Pues si tenemos alguna dudilla, supongo que es buena sacarla un poco a la luz para que no parezca todo espléndido y preciosista. Pues vamos a pasar a Titans temporada 2, antes de llegar al universo Marvel, que no es motivo de este podcast, pero sí que es motivo de debate, ver cómo han cambiado las cosas, ¿no? En cualquier caso, Titans, hemos podido ver unas imágenes promocionales robadas directamente porque no se han publicado de manera oficial, en la que vemos los nuevos personajes que van a aparecer. Vemos a Aqualad, vemos un poquito a Donna Troy, así el brazo de Donna Troy, y vemos a Deathstroke. Bueno, lo tenemos básicamente para septiembre, el arranque de esta temporada 2 de Titans. Yo de verdad que le tengo unas ganas que te cagas. Recordemos que aquí tenemos al Batman. Vamos a tener un Batman que es Mormon de la serie de Juego de Tronos. Por lo tanto, Batman viejo, aparte super mega cañero, como vimos en el penúltimo capítulo de la primera temporada. Y que bueno, habrá que ver esto hacia dónde va. Pero bueno, esta serie, sin duda, para mí es la serie que más me ilusiona de todas, porque sí que tiene un target de público en el que yo estoy dentro, ¿no? Las otras ya no tanto, ¿no? Pero esta sí que está enfocada para un público adulto y, bueno, y con personajes que, vale, no son las primeras líneas, las primeras espadas. No tenemos a Donna Troy, no tenemos a Wonder Woman, pese a que se nombra que existe. Tenemos a Superboy y sabemos que sí existe Superman, pero no lo vamos a ver en esta serie. Tenemos a Robin. A Batman sí que queremos que lo vamos a ver porque hay un actor para ello. Tenemos Aqualad, por lo tanto hay un Aquaman. De alguna manera, sabes que es un universo que no sé si algún día lo veremos a las primeras espadas, pero sin ningún género de dudas están ahí, y eso ya de por sí mola. Es lo que hemos dicho, ver Shazam, la película, sabiendo que Superman está allí, aunque no aparezca ni un milisegundo, mola que te cagas. El problema es cuando sabes que no va a aparecer nunca y que está por estar, y que es lo que te pierde un poquito ese hype que tú tendrías por seguir ese universo, ¿no? Pues en este caso, Titans han conseguido que los que amamos el universo DC, los que tenemos ya una edad para no ver según qué mamarrachadas nos están dando en la CW, pues aquí tenemos nuestro nicho para disfrutarlo. Javi, ¿cómo ves Titans temporada 2? Muy bien, yo de la primera disfruté un montón. Es una serie de la que no esperaba una mierda y me llevé una sorpresa enorme, una serie contundente, violenta, adulta, oscura, con personajes que se salen un poco del estereotipo normal de las series, ¿no? Son bastante más intensos, algunos incluso hasta buenos actores, cosa que para ser desconocidos pues tampoco te lo imaginabas, con una buena historia de fondo, una buena trama principal, todo lo que rodeaba a Raven y todo este rollo. Y la verdad es que con muchas ganas de ver la segunda, de ver los nuevos personajes, ver la inclusión de Superboy y Krypto, no nos olvidemos. Exacto. Ver también a Aqualad, que por lo que hemos visto en unas pequeñas imágenes que han salido todo filtrado de la Comic-Con, pues le han hecho un traje bastante similar al clásico y con bastante buena pinta. La verdad es que en ese sentido las caracterizaciones de Titan son bastante fieles a los cómics, pero con un aspecto muy, muy realista también, ¿no? Muy del rollo que va la serie realmente. Y bueno, la verdad es que con muchas ganas. Yo creo que junto a Doom Patrol es ahora mismo lo mejor que tenemos en televisión con respecto a DC, pero bueno, con diferencia. O sea, es que estamos comparando con CW y no es el mismo público. O sea, Titans son 12-13 episodios por temporada. O sea, no tiene que jugar tanto al vamos a rellenar 10 putos episodios. Supergirl y el resto de series, hablamos de que son series de 21 a 23 episodios. Le tiene que sobrar la mitad por fuerza. Y Titans y Doom Patrol van al puto grano. A lo y eso que se hay. Nota. Alex, ¿a ti te mola, no, Titans? Sí, sí, a mí me flipó, la verdad. Como decía Javi ahora, es una serie que de hecho, que decías tú antes que nos metíamos mucho con las series o que le damos mucha caña a las series del CW, pero vamos, a Titan le hemos dado palos, pero hasta en el cielo la boca, o sea... Antes de mi tierra, sin duda. Sí, antes, sí, sí, nos hemos cansado de y nos hemos reído, y yo creo que hablo en nombre de todos cuando digo que nos quedamos flipadísimos con esta serie, la línea que tenía, ¿no? Como la hemos comparado con el universo de series de Marvel que hemos visto en Netflix y la verdad que genial. Yo lo único que le pido a esta segunda temporada es que siga la misma línea de la primera y que salga Batman. Bueno, esa parte, Batman ya ha salido de alguna manera. No, pero sobre todo con esta serie el peligro que tiene es que pueden ser muy buenas primeras temporadas y luego cara a la segunda pegar un bajón. Esperemos que no sea así, que mantenga el ritmo y la línea de la primera y joder, a disfrutarla. Es que lo bueno es que tiene un tono, no sé qué os parece a vosotros, tiene un tono Watchmen, o sea, así como adulto, oscuro, chungo, o sea, violento, que mola. Y por otro lado dices, a mí no me... O sea, así como cuando veo a Tyler Hoechlin, que está muy bien ver a Superman y que la actitud está guay, o sea, no me hiere ver a Tyler Hoechlin. Bueno, en las primeras fotos sí me iría bastante, sobre todo con el culote aquel que tenía enorme. Pero no me hiere especialmente ese Superman, pero no me apasiona. Pero, o sea, ver la posibilidad remota, hipotética, probablemente imposible, de ver a un Superman en ese universo de Titans, a mí, personalmente, Juan Carlos Hernández, me molaría mucho. Porque creo que el tono y el enfoque y la pasta que se le está poniendo daría para ver a un Superman, como mínimo, que a mí me apasionara, que molaría verlo. Evidentemente estamos muy lejos de eso, pero vamos a ver a un Superboy, ya vamos por un buen camino, vamos a ver a Krypto, no está mal tampoco, y vamos a ver a un Batman, vale, un igual, Batman... No, igual que ha pasado en esta primera temporada con Batman, ¿no? Que no lo has visto hasta el final de la temporada y de refilón, pero es que, joder, es que lo tienes tan presente durante toda... O sea, Robin lo hace de tal manera y lo ves tan hastiado y tan hecho polvo por cómo ha sido su vida con Batman, que es que lo tiene súper presente durante toda la serie. Aunque no salga. Sí, sí, sin duda. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más de Titans, por aquí la People. Yo soy bastante menos optimista que vosotros con Titans, sinceramente. Yo salvaría 2-3 capítulos de toda la serie, pero bueno, reconozco que el resto de series de la plataforma de DC han sido todas sorpresas muy positivas. De hecho, yo me quedo bastante antes con Doom Patrol o con Swamp Thing que no lo que ha sido Titans. Pero bueno, comparado con las de la CW, pues oye, sí, muy disfrutables, muy superheroicas y están donde tienen que estar. Something, perdón, un apunte muy rápido, tampoco es motivo de este podcast, pero Something a mí lo que pasa es que arrancó muy bien, pero me ha ido aburriendo progresivamente. Se hace lenta, ¿verdad? Sí. Me he quedado en el quinto episodio y con muy pocas ganas de continuar viendo más, porque se me ha hecho progresivamente muy, muy aburrida, muy... He visto todo el episodio para que al final no pase nada, para que salga un poquito la cosa del pantano. O sea, no sé, creo que adolece de un ritmo demasiado estirado. Yo lo llevo al día, He visto hasta el 7, estoy pendiente de ver el 8, y me ha pasado también un poco así. Empezó muy fuerte y luego no, aunque es una serie que destila calidad, no es mi serie. No me ha enganchado como Titans, que me ha flipado literalmente. Debía ser porque no me esperaba nada así. Doom Patrol es una genialidad para mí, fuera de parámetro alguno. Para mí es una genialidad, independientemente de que la serie sea de superhéroes o de lo que quieras. Y me ha pasado lo mismo con La Cosa del Pantano. No digo Swazin porque no sé ni cómo se dice. Y bueno, empezó muy fuerte y mayormente ahora la estoy viendo por la prota. Está bien. Y bueno, pues sí, creo que está manejando demasiadas cosas para que el desenlace sea satisfactorio en una sola temporada. Vamos a dar el beneficio a la duda, pero bueno, tampoco se le puede reprochar que sea mala, sino que a mí tampoco es que me haya enganchado de la manera que yo esperaba. A mí hay dos anotaciones que quería hacer. La primera es que Swamp Thing, el problema que ha tenido es que arranca como perdedora, ¿no? O sea, arranca sabiendo que no va a haber segunda temporada, y no porque esté planificado así, sino porque la han cancelado. Y eso ya te desmotiva bastante, ¿no? O sea, es como decir, empezar a ver un partido sabiendo que vas a perder, ¿no? O sea, dices, bueno, vamos mal. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que quería comentar, Antonio, cuando tengas dudas sobre Titans, acuérdate de Paloma. Nunca lo olvides, tío. Nunca lo olvides. Cuando alguna vez... Eso es lo que hace que te diga que salvo algunos capítulos. Claro, eso te digo. Yo cuando a veces tengo dudas, digo, acuérdate de Paloma, y dices, joder, cómo mola esta serie, qué cañón de serie. Bueno, el gran problema de Titans, que creo que tenemos tanto Antonio como yo, es que no son los Titans. Es otra cosa, o sea, es unos Titans alternativos de un universo muy ultra violento. Por eso, por ejemplo, ver un Superman en este universo. Pero a ver, es lo que hemos dicho muchas veces. Ver un Man of Steel, Batman vs Superman y Justice League que tenía el famoso Zack Snyder. Por cierto, ha pasado a San Diego Comic Con y creo que del Snyder Cut no ha habido noticias. No. Pero bueno, no ha habido noticias. No ha habido. Pero quiero decir, no han dicho nada. Al final no sé qué ha pasado. Igual lo dejan para la siguiente. No sacan el Blu-ray, no. Entonces, quiero decir que independientemente de que esas tres películas, no sé por qué hemos entrado en este tema, pero acabamos siempre entrando en el puto mismo tema, pero haber visto la aberración conceptual que tenía Zack Snyder del universo DC es de puta madre en un universo alternativo. Te lo juro, o sea, a mí me hubiera encantado ver lo que tenía ese tío en la cabeza, que lo hubiera, pero hubieran dejado libertad absoluta a ver qué cosa nos sacaba, porque este tío hizo Watchmen y yo me pajeaba viéndola. O sea, que decir, seguro que tiene buenas ideas. Watchmen ya estaba escrita en los cómics, ¿eh? Ya. Y ahí sí que era sido a filparranda, ¿eh? Ahí sí que ha seguido, ¿eh? Es que, sí. Bueno, y aún así cambió cosillas, ¿eh? Sí, pero bueno, creo que no estuvieron mal cambiadas. No, bueno, eso es discutible, pero bueno, sí te lo puedo decir. Pero lo que te quiero decir es que este hombre, cuando lo tienes atado de la mano, o sea, cuando le dejas solo el campo visual, bien. Cuando le dejas el campo narrativo, no tan bien. Pero sí. Bueno. Sí, ese es el gran problema, que solo se había leído Watchmen. Y a ver, lo quiso replicar con el universo DC. No. Yo, sinceramente, a mí no me hubiera importado ver, después de 17 películas del universo DC, estándares, incluso de esas que cuando meas se te olvidan, tipo Marvel, en algún caso, haber visto una versión alternativa del universo DC como la que Zack Snyder nos quería mostrar. Te lo juro, no me hubiera importado nada, ¿eh? Haber visto a Superman malo, destruyendo cosas y a Darkseid por allí y no sé cuántas historias más tenía en la cabeza, que si Lois se moría porque no sé cuánto, que si... La baticueva. La aplastaba la baticueva, joder. La baticueva. No puedes olvidar de eso, joder. Vale, caía encima la baticueva, tío. Yo lo tengo visualizado, eso no se me dirá jamás. Esto es una visión... Exacto, todo es dramático. Bueno, a mí me hubiera molado muchísimo verlo. Ahora, otra cosa es que quieres montar un universo con durabilidad, en el que los personajes se comportan como tienen que presentarse, como tienen que ser, con su psique, y nos presentas esto, que eso es historia, es otro campo. En cualquier caso, sí, tienes razón, el Titans que vemos aquí no es el Titans de los cómics, ni mucho menos de las series de televisión que han habido de ficción y tal, pero a mí es una versión que en una serie de televisión me mola ver. Ahora, tú me dijeras, y aparte con personajes que de algún modo, pues bueno, pues pueden ser de alguna manera manipulados, que no tienen tampoco que no van a hacer daño a nadie, ¿sabes? Que tú cojas un poco a Robin y lo hagas un poquito así, o que cojas a Raven y lo hagas un poquito así, y todos así con cara mustia y tal, a mí no me molesta. Pero bueno, ver un Superman así, chungo, y yo qué sé, que pueda coger y tener pues una actitud diferente a la que marca el canon más, digamos, más optimista o más lumínico, por a mí, para Titans, lo compro, sinceramente. Acabamos, series de animación. Se anunciaron dos series de animación de Superman. Me imagino que por pena, básicamente por pena, porque como no tenemos nada de Superman en el universo DC cinematográfico, han decidido para el año 2020, creo que son, anunciar dos películas de Superman. Una que es Superman Red Son, el Elseworlds de Mark Millar, y una Man of Tomorrow, que no sabemos de qué va muy bien. O sea, no sabemos si está basada en ningún cómic, sino que nos han dicho que es una versión de un Clark Kent que todavía no es Superman. Bueno, una versión como así de origen, ¿no? Bueno, no sé cómo será. Me imagino que, bueno, ilusión. A mí personalmente las películas de animación son productos que para mí no me llenan demasiado, pero bueno, que están bien. A mí no me desagrada que se hagan, pero habría preferido una película de Superman, sinceramente. ¿Para qué voy a engañar? Javi, ¿tú cómo lo ves esto de la serie de animación? Las películas de animación. ¿Te sirven de algo? ¿Más vale eso que nada? ¿Cómo lo ves? Hombre, básicamente es la misma pregunta de antes, de si nos conformamos con pan o con torrijas, ¿no? O sea, sí. A ver, yo creo que esta clase de productos son improcedentes ahora mismo en acción real. O sea, hablamos de Red Son. Red Son tiene que hacerse en animación sí o sí antes de atreverse a tocarlo en una película de acción real. O sea, fíjate que hasta Marvel, para lanzar esa clase de productos, va a tirar del What If. O sea, eso no se puede hacer en un universo normal cinematográfico conectado. O sea, yo que hagan Red Son en animación me parece cojonudo. Ahora, a ver si no la cagan, porque la animación de DC es muy buena, pero a la hora de adaptar determinados productos, pues a veces se dejan lo mejor en el tintero, o no adaptan todo lo que tienen que adaptar. Para conseguir una adaptación más o menos buena de la muerte de Superman han hecho falta dos intentos, y aún así tampoco llega a ser exactamente la muerte de Superman. Bueno, vamos a ver. O sea, Red Son, si fueran capaces de plasmarla tal cual es el cómic, pues tendrías un referente del cine de animación de superhéroes, pero dudo mucho que sean tan exactos como afines al cómic, vamos. Tendría cojones que no tengan narices de hacer una película clásica de Superman y se tirarán por ahí, ¿sabes? Eso sí que sería una locura. Yo lo que he pensado estos días, a modo de curiosidad más que nada, ¿no?, de hacernos pajas mentales, es que molaría mogollón que llamaran a Henry Cavill para doblar a Superman. No, lo digo en serio, lo digo sin coña, porque además Henry Cavill ha manifestado muchas veces que Red Son era uno de sus cómics favoritos. O sea, sería un puntazo. A ver, por otra parte sería un poco humillante, ¿no? Pero sería un puntazo que lo llamaran para doblar Red Son. Eso ya es. Pues si pasase eso, nos asegurarían que la división de cine de animación y la de cine en imagen real, no, o sea, son empresas diferentes. No se hablan, claro. O sea, la cena de Navidad son días distintos. Sí, porque unos son coherentes con su propio canon, han construido un universo majete y tal, y los otros han hecho lo que han hecho. Ahí se ha quedado. Bueno, y en todo esto, que estamos ya prácticamente, hemos hablado de todo lo que DC, Warner, nuestros personajes queridos, amados, tuvieron representación en San Diego Comic Con. Habría coleccionismo y demás, pero no lo vamos a tocar en este podcast. Nos llega qué hicieron mientras tanto en la competencia, ¿no? Javi, tú, haznoslo un resumen muy rápido. Sé que te queda muy poquito tiempo para irte, pero un resumen muy corto. Tú que estuviste en el directo del panel de Marvel, simplemente sensaciones. ¿Cómo se te queda el cuerpo disfrutando algo que antes disfrutábamos con nuestros queridos superhéroes de DC? Esto no lo has disfrutado con tus superhéroes de DC en la puta vida. Eso me vale, gracias, guapo. Realmente quiero. O sea, un panel de DC en el que te anuncien una fase a largo plazo, a 2 años, con proyectos chulos y tal, no lo has visto tú en tu puta vida ni lo vas a ver. No, o sea, no. Como mucho has visto un tráiler guapo de Man of Steel y ya pues nos hemos tocado el escroto. Pero, o sea, no flipes que tú una fase de DC no has tenido nunca. Has tenido un desfase en DC. Vale, diferente, ¿vale? Pero bueno, hecha esta pequeña aclaración necesaria, esto tampoco ha sido la gran revolución. O sea, se nota mucho que esta es una fase de transición hacia otra cosa más gorda, pero aún así ha estado chulo que Marvel sea capaz, después de una barbaridad como lo que ha sido Endgame y como lo que sigue siendo Endgame a nivel repercusión hoy en día, de llegar a la Comic-Con con toda la polla de Kevin Feige, que debe tener un trasto de 50 centímetros porque va ahí, se la saca y dice, chupa todos de aquí, ¿vale? Y mola mucho que sean capaces de llegar con proyectos que Javi, de previsible, perdón, sí. Perdona que te corte un inciso. ¿Nos da la sensación que ese hombre cada vez es más un muñeco de cera que una persona? Se lo puede permitir. ¿Lo habéis visto en la que parece un puto muñeco de cera ese tío? Yo es creo que es tan feliz que se ha quedado súper congelado con esa sonrisa y siempre tiene esa cara sonriente. Es que da igual, a lo mejor hay una bombilla, o sea, es que da igual, o sea, no importa, hay luces, hay motor, no importa. Tal. Igual son muchos Kevin Feige y van sacándolos poco a poco, es una horda de drones o algo así, o sea, no tiene importancia, ¿no? El hecho es que el tío coge el micro y se saca su trasto virtual y la lía, ¿no? Y bueno, es lo que os decía, o sea, que dentro de lo previsible, que hayan sido capaces de colar dos o tres sorpresas que aún así te dejan... Pues joder, a cualquier persona que le gusten los cómics, los superhéroes y el cine, que son tres cosas que van de la mano hoy en día, pues te dejan muy sorprendido. O sea, hay cosas muy, muy previsibles dentro de esta fase, otras que a lo mejor van a pasar sin pena ni gloria porque nos la sudan, pero joder, que te presenten, o que te digan que va a salir el mandarín en una película de Shang-Chi, que te anuncien Blade como una película confirmada para la próxima fase, que ya estén hablando de que los Cuatro Fantásticos están en camino, una peli de Doctor Extraño de terror con Bruja Escarlata, o sea, ahí hay cosas muy potentes dentro de otras un poco más flojas, pero sobre todo es eso, es el decir, esta gente tiene un plan, esta gente tiene cohesión, esta gente te presenta 10 proyectos, 6 pelis, 4 series, todo entrelazado, y en 2 añitos se lo ventila rápido y a otra fase más gorda, y eso es que es impensable en cualquier otro tipo de compañía hoy en día, ese nivel de cohesión, pero es que esta gente tiene todo un estudio dedicado a esto, o sea, es la gran diferencia con cualquier otro. Una curiosidad sobre todo lo que has comentado, totalmente de acuerdo contigo, no estuve en el directo, pero solamente viendo la presentación de los proyectos, estoy totalmente de acuerdo contigo, solamente añadiría que encima es multiplataforma, o sea, para dar por culo a nivel Dios, es decir, si quieres seguir esto a pie juntillas, tienes que darte de alta en Disney Plus, que es su cadena de streaming de televisión, porque ahí es donde te van a presentar cosas, o sea, es decir, encima lo han hecho tan bien como para sacarte aún más pasta. Y no solo eso, otra anotación, es que esto, evidentemente, no es lo mismo que presentaba. ¿Alguien puede poner en silencio el teléfono? Cuesta mucho, es muy difícil, es complicado. O sea, solo llevamos 10 putos años haciendo podcast, ¿sabes? Solo es darle el puto botón de silencio. Vale, muy bien. Continúo. Vale, continúo. Básicamente, esto. Mismo hace 2 años, me acuerdo que cuando íbamos a San Diego Comic Con, a veces iba Marvel a presentar cositas, pero nunca en plan bestia. Da la sensación de que esta vez que DC no ha venido, o no ha venido porque iba Marvel para hacer el puto ridículo, me acuerdo perfectamente que había el pique de decir, hostias, en Twitter, ¿cuál es el hashtag que más ha ganado? ¿Cuál es más trading? ¿Lo que hizo DC o lo que hizo Marvel? Y siempre era DC lo más bestia. Y yo, somos la tenemos más larga que nadie. Luego llegaban las películas y no iba nadie al cine a verlas. Pero, en cualquier caso, a mí me parece que es lo que has dicho tú, que con personajes muy, muy menores, Antonio, o sea, personajes muy menores, a ver, tú que dominas el mundo del cómic en todas sus vertientes. Shang-Ching este, me domina a mí, pero bueno. Bueno, el Shang-Ching este, o sea, ¿a quién su madre le importa un cipote? Para que tenga una película. En los años 70 le importaba a mucha gente. Vale. Tiene una serie en los años 70 que es muy, muy buena. Y en aquella época estaban de moda el rollo de las artes marciales y tal, pues estaba muy bien. Lo que pasa es que es un personaje que tuvo ese momento de gloria en aquellos tiempos de... Bueno, no solo en los tiempos del cine de artes marciales, de los 70 y demás, la época de Bruce Lee y todo aquello. De hecho, era un intento de traer a los cómics un poco ese furor por las artes marciales y esa idea de las películas de Bruce Lee, las películas orientales y tal, eso era Shang-Chi. Lo que pasa que, bueno, pues sí que, ya te digo, tuvo un primer volumen, una serie bastante buena, que mezclaba cosas de espías y el padre... La idea de Shang-Chi es que era hijo de Fu Manchu, o sea, Fu Manchu, el personaje de las novelas de Sax Rohmer, de las novelas del Pulp, bueno, pues metía en el cómic ese universo pues de conspiraciones, de sociedades secretas, de malvados que venían de Oriente y que querían dominar Occidente, etcétera, etcétera, y él estaba en medio con todo esto, ¿no? Como suele pasar a veces con ese tipo de conceptos, ocurrió lo mismo con la tumba de Drácula, por ejemplo, y cosas así, Después es difícil actualizar eso y seguir llevándolo adelante en el tiempo, ¿no? Y por tanto Shang-Chi cae un poco en el olvido, un poco bastante, y aunque sigue estando en el universo Marvel, se queda como un personaje como muy secundario, muy más que secundario, vamos, cuaternario, como quien dice, ¿no? Que aparece de vez en cuando para recordarle, para entrenar nuevamente a alguien, ¿no? En artes marciales y para decir que es el mejor artista marcial del universo Marvel, pero poquito más, ¿no? Entonces, bueno, aquí está claro que lo han traído a colación, pues supongo como un intento de ganarse el mercado chino, ¿no? O sea, decir, vamos a traer un personaje que bueno, que en principio debería conectar con aquel tipo de público, ya nos encargaremos de que conecte, habrán pensado. El tema de elegir el mandarín, pues es la típica sustitución de Fu Manchu. Hay que decir que Fu Manchu no es un personaje Marvel. Era un personaje del que Marvel tenía los derechos en los 70 y los perdió con el tiempo, con lo cual todas las encarnaciones modernas de Shang-Chi han tenido que o bien obviar el nombre de Fu Manchu y los personajes secundarios de las novelas de Fu Manchu, Neilan Smith y cosas así, y han tenido que buscarse otras alternativas, ¿no? Decir que el padre de Shang-Chi pues no era Fu Manchu sino que era Garra Amarilla, que es un villano pues también con la pinta de oriental y tal y cual. Y aquí me imagino que pues jugarán con esta idea del mandarín, tal como se entiende el mandarín pues un poco en los cómics, ¿no? Con un personaje con poderes místicos, con unos anillos de poder, y que sí que encaja un poco en ese perfil de conspiranoico del lejano oriente, ¿no? Joder, macho. Es para flipar, tío. Y te suelta todo esta parrafada, ¿no? Encima con esta película se encargan de arreglar un desaguisado que hicieron con el mandarín que salió en Iron Man 3. O sea, que es que encima se permiten la opción de poder hacer arreglos sobre lo que ya ha pasado e interconectarlo todo. Es que sin ser... película, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que decía Javier, o sea, sin ser películas que diga, joder, tengo un montón de ganas de verla, pero es que, claro, llegan en el momento indicado, cuando ha acabado Endgame, y ahora puedes empezar a construir cositas pequeñas. Es como si cuando, después de construir un universo de DC grande, te pusieses a hacer Birds of Prey, por ejemplo. Ah. Cosa que en DC no, que en DC empezamos la casa por el tejado, empezamos a hacer cositas pequeñas cuando todavía no tenemos ni cimentado, vamos, o sea, ni no tenemos ni el solar. Y que se huele que todo esto que han presentado, hasta fase 4 que han presentado, huele a sólido. O sea, realmente hay un montón de productos que se nota que se han currado mucho. O sea, actores de cine en plataformas de televisión, una interconexión completa entre cine y plataformas de televisión. O sea, realmente se nota que es algo muy trabajado y muy currado, con el único punto débil de que están jugando prácticamente siempre con personajes muy, muy, muy secundarios o directamente desconocidos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en el caso de Eternos, han trufado el casting de estrellas y están dándolo todo con esa película antes de que hayamos podido ver nada. Pero es que ni siquiera la obra original en cómic de Eternos es muy merecedora de atención. Entonces, bueno, van a tener que levantar algo de la nada, que ahora han hecho otras veces, pero... Os hago una pregunta muy rápida y acabamos. Javier, si también te vas también tú, todos juntos. ¿Cuál es el proyecto de los que ha presentado Marvel que más os apetece ver? ¿Y cuál es la, digamos, el proyecto que no aparece en esta fase 4 que os hubiera gustado que presentaran en esta San Diego Comic Con? Antonio. Hombre, a mí de lo que han presentado, lo que más me gusta con diferencia, por supuesto, es la segunda parte de Doctor Extraño. A mí me gusta mucho Benedict Cumberbatch, me gusta mucho su encarnación del Doctor Extraño, y por tanto la idea de tener en el horizonte otra peli suya, que además nos dicen, ya no sé si creérmelo, pero que será más de terror y que será más oscura y todo ese tipo de cosas, pues me mola mucho, y es lo que más me interesa con diferencia de todo lo que han presentado, con diferencia. Y lo que me hubiera gustado, pues evidentemente los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos para mí son la gran baza que le falta al universo Marvel y el gran barco que hay que quemar todavía, ¿no? Que todavía hay que traer, ¿no? Y a mí me hubiera molado mucho, ¿no? Que no sé si el final, el principio o en un horizonte a corto plazo hubiéramos tenido esa peli Marvel Studios de los Cuatro Fantásticos. Ya la tendremos, pero paciencia. Paco. Pues a mí la que más me interesa creo que es la serie de Falcon y Bucky. Me parece que es un proyecto que, si ese estilo espionaje, estilo Soldado de Invierno, puede ir bastante guay. Y lo que me hubiese gustado que anunciasen es que Marvel compra DC. Y no lo dices de coña. Es que no es para reírse. No es para menos. Un favor. Sí, sí, nos haría un favor. Alex, dispara. Piñón. Pues a mí lo que más me ha molado, tío, ha sido sí que me hace mucha ilusión y me hace mucha gracia el tema, como decía Antonio, Doctor, la segunda parte de Doctor Extraño, pero me quedo con Blade, tío, que es un personaje que me flipa mucho. Soy muy fan de la primera peli, me enganchó mucho a raíz de la serie de Spider-Man, la serie animada de Spider-Man de los 90, y tengo mucho interés y muchas ganas de ver a este tío como... Shalali. Sí, a ver cómo enfoca el personaje, porque vamos, el tío es un... Que sepáis que no ha sido Marvel quien ha llamado a este tío. Ha sido este tío quien ha llamado a Marvel. Le han cogido el teléfono y han dado para adelante. Pues sí, me interesa muchísimo. Y en cuanto a lo que me esperaba por ver, tío, pues también estoy con Antonio ahí. Creo que Cuatro Fantásticos es el nexo de unión de esta nueva fase y lo que puede dar mucha chicha y mucho juego. Javi. Pues yo tengo exactamente la misma opinión de Antonio. Para mí Doctor Extraño 2 me parece la clave de esta fase 4, me parece totalmente la clave del hecho de que la vayan a enfocar como peli de terror. Me parece acojonantemente brutal y además creo que va muy en la línea de Blade, que será una peli de la fase 5 y puede ir un poco por ahí, ¿no? Porque al explorar ese universo terrorífico, que también es bastante propio del Doctor Extraño, pues puedes abordar ahí la perspectiva de que aparezcan vampiros, monstruos de todo tipo y darle un poco paso al personaje de Blade en la siguiente fase. De hecho, no descarto que pueda haber incluso un pequeño cameo de Blade en esta película Doctor Extraño, a modo de esto existe en este universo y está ahí. Y por supuesto, creo que ahí estaremos casi todos de acuerdo. Un anuncio firme de los Cuatro Fantásticos con fecha habría sido la polla. Eso habría sido espectacular. Es que ahora mismo es lo que más hypea de en este universo, cómo se van a montar para hacer unos Cuatro Fantásticos dignos bajo la batuta de Kevin Feige. Sin duda. Alberto, dispara. Estoy deseando ver Alita 2 de la Disney y estoy 1000 por 1000 con Paco, a ver si hay suerte y Marvel o la Disney compran a DC, a Warner Bros. Y nos saca de este camino de amargura. Lo digo y no con desprecio a nadie en la Marvel, que nadie se siente ofendido, pero es que no, la Marvel es lo mío y no espero con ganas absolutamente nada de todo que se viene a mí. Me parece, pues bueno, pues la veré en casa con el iPad, pero no la iré a ver ni en cines. Bueno, yo voy a dar mi opinión, es muy rápida. Para mí, hostia, cuidado con la noticia, ¿eh? Para mí, la que más me apetece ver es Thor. No habéis dicho ninguna, la de Thor con la Thor femenina y efectivamente Cuatro Fantásticos. O sea, una noticia que acaba de llegar, no sé si es la verdad. JJ Abrams tiene grandes planes para Superman y Green Lantern. Eso ya se había dicho en mayo, una cosa así. Sí, en mayo se había dicho que JJ. Igual es antigua la noticia, pero sí que se había dicho que JJ, después de Star Wars, había llegado a algún tipo de acuerdo con Warner Brothers para ser un poquito uno de los principales motores de algunas de sus franquicias y habían comentado cosas de Superman. ¿Nos lo creemos o no lo creemos? Yo no me lo creo, ojalá, pero no me lo creo. Esto ya sonó como que JJ Abrams le había propuesto al estudio coger estos dos a la vez, pero... No, y que, a ver, esto no es un anuncio, esto se trata simplemente de que, a ver, es un hecho que JJ Abrams es, por un lado, ha firmado un contrato a largo plazo con Warner y probablemente sea para desarrollar contenidos. Sabemos que JJ ya hizo un pinito de intentar hacer su versión de Superman hace muchos años y encima resulta que Matt Reeves, el director del futuro Batman, es muy, muy, muy coleguita de JJ Abrams. Con lo cual, bueno, pues las cosas parece que van como acercándose, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía no es ni una noticia, es un algo, ¿no? Es un rumor de estos que suena. Ah, pero es Cosmic Book News, no Comic Book News. No. Cuidadín con el site. No te crees en nada, ¿no? Este es el mismo site que acaba de decir que Linda, la Supergirl, ¿cómo se llama este hombre? Linda Carter. De Carter y Tom Welling. Y Welling van a estar en la Arrowverso, que no está confirmado. Es el mismo site. Bueno, Para acabar, y muy rápido, ¿os gustaría JJ Abrams se encargará de mover a Green Lantern y a Superman? ¿Qué quieres que te diga, tío? Es que me la trufa. O sea, aunque haya una película de Superman, como si la dirige Paco Clavel, es que me da igual. O sea, el tema es que saquen Paco algún proyecto ya de una vez. Como si fuese Almodóvar. Sí, estaba yo pensando, me has quitado las palabras de la boca, Paco. Estamos tan jodidos que pillamos hasta Almodóvar. Hasta el que llora. ¿Cómo se llama el que llora? Juan Carlos. Bayona. Vale, hasta Bayona ya. Está con el Señor de los Anillos ocupado. Sí. Joder, vaya llora que vamos a tener con el Señor de los Anillos. Antonio, tú que eres muy fan del episodio 7 de Star Wars. Mucho. ¿Qué te gustaría? Hombre, a ver, si me gusta, es que lo que decís vosotros, es que como estamos tan mal que uno se agarra lo que haya, ¿no? JJ Abrams, pues no sé, ya se ha paseado por ahí poniendo la bota encima de varias franquicias que me encantan y destruyendo alguna en el proceso, como es el caso de Star Wars. Entonces, pues tampoco me hace mucha ilusión que ahora vaya a encargarse de Superman, la verdad. No me muero de entusiasmo, vamos. Pero bueno, es que mientras se haga algo, bienvenido sea, la verdad. Pues yo, sinceramente, me mola un huevo. Ya no porque sea revivir cualquier cosa que tenga que ver con Superman, sino que JJ, a pesar del episodio 7, me ha parecido siempre un muy buen director, visionario. Creo que tiene cosas muy buenas. E incluso el famoso guión de Flyby, leído en diagonal, porque no lo hemos leído entero, tenía algunos aspectos muy, muy, muy interesantes que de hecho aparecen luego en Man of Steel, ¿eh? O sea, decir que... El tema está en que efectivamente es un buen director, es un tío además acostumbrado a trabajar con mucha presión, grandes presupuestos, además con efectos especiales, o sea que es ideal para ese tipo de proyectos, seguro, seguro. ¿Cuál es el problema? Que también es un tío que no es excesivamente respetuoso con los cánones en los que está trabajando. Entonces, un Superman de este hombre, pues podríamos ver la versión más extraña y más poco reconocible de Superman, ¿no? Ahí me daría un poco de miedo en ese sentido. En fin, no lo sé. Es que, por lo menos lo que está claro es que si ahora pusieran sobre la mesa la idea de que va a haber una película de Superman y de Green Lantern conectada, bueno, eso sería una bomba. Sería una bomba y nos devolvería la ilusión que nos falta en los últimos tiempos, ¿no? Pero es un nombre que no creo que viniera exento de polémica, la verdad. No, sin duda, cualquier noticia relacionada con Superman ya nos va a alegrar, y cualquier proyecto que pueda estar ahí. Pero, hombre, desde la óptica de un productor de Hollywood con el peso de JJ Abrams, queriéndose meter en un fregado como este, tengamos en cuenta que este director, es director y productor como JJ Abrams, que arrancó Misión Imposible a partir de la tercera parte, creo, si no me equivoco, es un poco el que tercera ha dado... Tercera dirige él, y creo que es productor de las siguientes. Y ha sido baluarte del Maguire, ¿no? O sea, que decir, de alguna manera está como ligado, ¿no? Con aquella época en la que se proclamó a Ralph Maguire como director, posible director de la película de Man of Steel 2, y que incluso él ha reconocido que tenía pensado y que incluso ofreció la idea a Warner de hacer una película conectada entre Green Lantern y Man of Steel para traerle coherencia a este universo. Es decir, que de algún modo puede tener visos de ser verdad. Esto evidentemente es un rumor muy, muy, muy, muy poco confirmado y que con poca presencia, pero sin duda que se hable de Superman, de una película, de un proyecto de Superman, aunque sea solamente para que las masas nos podamos mover en Twitter y demás y pueda generar un poquito de alguien se le encienda una bombilla y diga, hostia, pues hay gente que quiere ver un proyecto de Superman. Pues no está mal, la verdad que como idea, como concepto, no está mal pensado. Y a mí JJ Abrams siempre me ha gustado, a pesar del episodio 7, que sí que me parece un poco un remake del episodio 4, pero que bueno, como película también está bien, ¿eh? O sea, es decir, tiene cosas buenas el episodio 7, como por ejemplo presentar nuevos personajes y dotarles de una personalidad. Y que se acaba, eso está genial. Hombre, no sé si se acaba o no, pero lo que está claro es que después de lo que hizo Rian Johnson, que el sí, tío... Sí, me parece está buena, sí. Sí, sí. Sí, sin duda, yo te garantizo que las vi las dos en el cine seguidas, en fenómena, y vi el 7 con los ojos así como de lado diciendo, esto no me va a gustar, y la volví a ver y me pareció, hostia, pues no está tan mal. Me gustó. Y arrancó el episodio 8 y llevaba 10 minutos me estaba cagando en todo. Quiero decir que efectivamente el episodio 8 engrandece el episodio 7 y que le hayan pasado la patata caliente a JJ para arreglar el desastre, tiene mérito. Si él lo puede arreglar, tendrá mérito verlo. Yo me imagino a JJ como el meme, en plan, trae para acá que voy yo, dejando la cerveza, aguanta mi hold my beer. Yo creo que se lo habrá tomado como un reto personal el sacar del hoyo a esta producción. A raíz de esta noticia que estáis comentando, por lo poco que se ha desarrollado aquí, según el Abrams este, Superman no puede ser mayor que Batman y Cavill es mayor que Pattinson. O sea que en esas coordenadas nos movemos. O sea, bueno, por parte del director ya sería un escollo que Henry Cavill continuase en el papel. A ver, esto hay que tomárselo con mucho más que precaución, porque es el típico que dice, yo tengo una fuente que ha dicho me ha contado que no sé qué. Por tanto, de momento, es verdad que, a ver, que hay elementos que son ciertos, ¿no? JJ Abrams está en Warner, hay un acuerdo para largo plazo con él en Warner, eso es cierto. El tema de la relación con Matt Reeves, pero bueno, eso puede ser una cosa muy... tampoco tiene por qué significar nada. Bueno, en fin, hay cosas que son ciertas, pero más allá de eso no hay nada oficial ni nada que huela especialmente creíble. Ahora bien, si asumimos que esto realmente, imaginemos que es verosímil o tuviera credibilidad... por supuesto, es la confirmación de que Cavill está fuera, no fuerísima, porque es realmente la intención es la otra pata del banco junto con el proyecto de Batman para realmente resetear el universo DC desde cero. O sea, realmente esto sería un nuevo Superman que sí que encajaría mejor con Pattinson, y supongo que saldría también un Green Lantern de ahí, con lo cual, pues bueno, realmente sí que tendrías entonces posiblemente un nuevo universo DC. A lo mejor en la CW solucionan todo con la crisis en Tierras Infinitas. Se molaría un puñado. Oye, te digo una cosa, no te digo que no tengas razón, porque yo me imagino que si JJ se metiera en ese fregado, que no creo que se metiera como director, no creo, yo creo que se metería más como productor, no lo veo dirigiendo una película de Superman en este punto de su carrera, sinceramente, no creo que se quiera meter en ese fregado. Pero si lo hiciera desde el punto de vista, desde la óptica de productor, cualquier persona que ahora quiera meterse de peso a arrancar este personaje o esta franquicia, lo que no querrá tener es ningún lastre, eso sin duda. O sea, yo creo que si hubieran querido continuar la versión de Superman de Henry Cavill, ya habría un proyecto sobre la mesa, de algún modo, ¿sabes? Ya se hubiera dicho, va a haber una secuela, estamos buscando director, ¿sabes? Ya se estaría anunciando. Cuando no se anuncia nada es porque no tienen claro lo que va a haber, y si alguien se postula para mover cualquier franquicia de Superman, será para no llevar una rémora detrás y hacer lo que a él le salga del nabo y hacer desde su óptica, desde su visión y desde como sea. Pero bueno, sí que es verdad que JJ Abrams como productor y McGuire como director sí que podría tener como mínimo una mínima opción de que Cavill continuara, porque Cavill ha participado en una película en la que McGuire era director y él mismo ha reconocido que presentó un proyecto a Warner para continuar una película de Superman con Henry Cavill y introducir a Green Lantern. Por lo tanto, pese a que yo creo que es complicado que Cavill continúe, la puerta no está cerrada del todo en el caso hipotético de que se dieran todos estos condicionantes, sobre todo que JJ Abrams fuera productor y que confiara en la dirección de Ralph McGuire para hacer la película. Pero bueno, esto es hablar por hablar, efectivamente, pero bueno, ya nos gustaría. Estábamos hablando de que ojalá Disney Marvel comprara DC, y ahora, aparte de esta noticia que es una probablemente el 99,9% falsa, pero ya te dices, no, pero ahora que no la compren. Y para rematar ya el podcast, ya definitivamente, y os hago una pregunta, en la situación en la que se encuentra el mismo DC, y como hemos comentado de manera muy jocosa, realmente, sinceramente, con toda sinceridad, ¿os gustaría que Disney comprara DC? Sinceramente, o sea, con el corazón en la mano. Antonio. No, hablando en serio, no. No porque Marvel no fuera a hacerlo bien, sino por el hecho de que el monopolio nunca es bueno, y el hecho de que tuvieras que la misma compañía producir, además de las películas Marvel, las películas de DC, pues haría que probablemente se repartiera la cantidad y se dividiera por la mitad. O sea, o produces unas o las otras. pero realmente ninguna de las dos tendría el peso que merece. Entonces, a ver, debe ser otro estudio el que haga las películas de DC. Y bueno, pues a ver, no sé, no debería ser tan tan difícil, ¿no? O sea, realmente, bueno, o sí que es difícil, ¿no? Porque llevamos ya un montón de años ahí detrás y no conseguimos ni a la E3 que esto levante, ¿no? Pero realmente, pues eso, no creo que fuera una buena idea un monopolio semejante de superhéroes de alguien que controlara tanto Marvel como DC. No existiría la competencia, probablemente se anquilosarían, se dormirían en los laureles, o sea, realmente no... a ver, no. Ahora, que alguien, algún creativo, ¿no?, de Marvel Studios se pasara por Warner y dijera, chicos, esto hay que hacerlo así, y le hicieran caso, eso sí. Hombre, tienes razón. La competencia siempre es buena para todos, pero en cualquier caso, no hay competencia. O sea, Disney no tiene competencia. O sea, ya es un monopolio absoluto en el mundo de superhéroes. Vale que hay otras compañías que intentan, pero lo que intentan es fallido en el 99,9% de los casos. Entonces... la alternativa es Warner Brothers, de algún modo, porque es el otro gran mayor que tiene las licencias y que tiene potencial económico para poder plantar cara, pero sin duda está demostrando que no es capaz. Por tanto, si no es capaz, oye, vende tú las licencias para que otros lo hagan, y no hay otro que pueda realmente hacer nada. No sé, quedaría Sony, pero Sony también está muy tocada después de todo aquello que pasó con la época aquella de los coreanos y demás, todos los ataques que tuvieron, está muy tocada económicamente, ha tenido que incluso vender, revender a Spider-Man, quiero decir que no creo que tuviera ni el potencial ni siquiera de poder comprar los personajes de DC para poderlos tirar adelante. Alex, ¿tú cómo verías, con qué ojos verías una compra de Disney por de DC? Pues la verdad es que Antonio me ha quitado lo último que ha dicho. Yo, a ver, no vería bien el que lo comprara, porque comparto en parte lo que decía Antonio, ¿no? Te pregunto ya a ti, ¿tú verías bien que el Barça comprara al Madrid? No tendría sentido, ¿no? No sería, son antónimos, son cosas totalmente opuestas, que fusionarlas sería un poco locura. Sí que es cierto que ahí sí que estoy con Antonio, que pues ciertos directivos o ciertos responsables de Marvel no estaría de más que se pegaran una vuelta por las oficinas de Warner DC para ver si podrían poner ahí algo de sensatez y de cordura. Pero lo veo muy complicado porque es que sería tal amalgama de personajes, de historias diferentes. Estarían obligados a hacer ahí un crossover de universos, universo DC, universo Marvel, podría ser una locura para bien, pero yo creo que finalmente sería una locura para todo lo contrario. Paco, ¿tú cómo lo verías? Pues a ver, a mí me gustaría que, o sea, está claro que ahora mismo estamos en un momento, yo lo digo mucho de coña, que me gustaría que lo comprasen, pero es verdad que se necesita competencia, pero también es cierto que no hay competencia. O sea, Marvel no tiene competencia ahora mismo. Claro. Compite, las películas de Marvel, ¿con quién compite? Con Star Wars, que también es de Disney. Pues sinceramente, casi que para eso, que lo compre y que lo mantenga como sello, o sea, igual que Star Wars no se va a cruzar con Marvel, pues que no se crucen. ¿Tú qué opinas, Alberto? Yo es que optaría por una opción salomónica, ¿no? Que estuviera a medio camino entre las dos opciones que acabáis de mencionar. Estoy porque quemaran hasta los cimientos la Warner Bros., pero hasta los cimientos, y echaran por encima una capa de cemento como en Chernóbil. Y a partir de ahí, volver a crear toda la empresa desde cero. No tendrías a la Marvel como monopolio absoluto de todo, aunque bien es, como bien dice Paco, es que no hay competencia. Y bueno, y sería una manera de reiniciar una compañía que es un desastre absoluto. Y es que es repetirse, y es que parece que estamos amargados, y no es el caso, pero es que tenemos ¿cómo que no? ahí a... ¿Cómo que no estamos amargados? Sí, es el caso. Tenemos al primero y más grande en la puta nevera. Y a mí, por edad, me jode. Yo cumplo ahora en septiembre 50 tacos, y para mí es absolutamente desconcertante tomar conciencia de que posiblemente en la gran pantalla no vuelva a ver a Superman, en la gran pantalla hablo, como se merece. Es absolutamente, me da miedo, me da pavor. Entonces, para mí, cualquier opción es buena, menos lo que están haciendo ahora mismo, que es olvidando absolutamente todo lo que empezaron y teniendo la vista en un futuro ribote a 10, a 15 años. Y todo lo demás son cantos de sirena y engañarse, que si sacan este año el Snyder Cut, que lo va a arreglar todo, que si Cavill vuelve, que si esta noticia en Cosmic Boom Movie, son todo cantos de sirenas. Aquí el estudio tiene una dirección clara de lo que quiere, están haciendo lo mismo que la Marvel, pero sin haber hecho las fases anteriores bien. De hecho, sin haber hecho una sola fase bien. Y Marvel se va a cascar una cuarta fase haciendo lo que quiere. Y en esas estamos. Odio ser tan pesimista, pero pienso que por encima del pesimismo soy realista, ¿no? Entonces, bueno, cualquier opción que no pase por Warner Bros., por esta Warner Bros., para mí esa es válida. Pues nada, chicos, yo creo que hasta aquí hemos llegado con este podcast. Creo que hemos debatido de todos los temas que queremos debatir. Esperemos que os haya gustado. Gracias, Antonio. Nada, un placer como siempre. Por aquí estaremos cuando lo necesites. Muchas gracias. Paco, gracias por pasarte por aquí hoy. Un placer como siempre. Alex, un abrazaco. Un abrazo a todos, tíos. Alberto, ¿no? ¿Nos vemos en el próximo podcast o qué? Sí, sí. Si el trabajo me lo permite, sí, sí, sí. En principio sí. Cuando hagamos el especial de la película esta de Shang-Chi, ¿te me apuntarás sí, o qué? Sí, se me apunto. Vamos, hombre. Estoy un hype exacerbado por esa película. Bueno, con lo que a mí me gustaban las películas de artes marciales. Para a lo ver. Que hemos quedado, ¿viste? Yo que era un fan de Jean-Claude Van Damme. Bueno, Javi, adiós. Hasta la próxima. Venga, un placer, chicos. Hasta otra. Bueno, chicos, gracias por acompañarnos y hasta el próximo podcast.